Mirá si no me van a quedar sueños por vengar. Ya estamos en contacto con Vir Márquez, la cantante de la Orquesta Popular Zambomba, para empezar a armar tu fin de semana, porque tenemos entradas para la despedida del año en Capital de la Zambomba, que va a estar tocando este sábado en la 15, en Corrientes 5426. Vir, buen día, ¿cómo estás? Acá Diego te saluda. Hola Diego, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo anduvo el año zambombero? Bien, la verdad que hemos estado tocando bastante a pesar de la crisis y el momento que estamos viviendo. Pudimos tocar haciendo la fiesta zambomba una vez por mes ahí en la 15 durante todo este 2018. Y bueno, también buscando expandir un poquito la fiesta en otros lugares. Y bueno, muy pronto vamos a estar también tocando en La Plata, aspirando un poquito a llevar la fiesta para allá también. Y bueno, así que muy muy contentos y contentos. Qué quilombo y qué ganas, ¿no? De seguir siendo una bocha y de organizar el toque más la fiesta para seguir convocando a la gente. Algo que va adquiriendo también un sentido distinto, que es la posibilidad de seguir celebrando con el puño en alto, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de poder seguir trabajando también como cooperativa, ¿no? Esto es un trabajo a pulmón de muchos años por parte de mis compañeros. Yo me sumé a la orquesta hace aproximadamente un año y medio, así que para mí también fue hermoso conocerles y ver de qué manera se trabaja día a día para que crezca este proyecto tan lindo, tan conectado con lo nuestro, con lo autóctono, con lo latinoamericano, pero también con otros sonidos que nos identifican a partir de otras raíces. ¿Se siente el cambio en la actitud del público ahora al momento de ir a una fiesta, una necesidad de desahogo, digamos, por la época? Sí, se siente. Es una cosa conjunta, nos pasa a nosotros arriba del escenario y sentimos también que eso repercute en la gente y bueno, también a veces sucede que desde la gente viene el llamado, viene la descarga, viene esa búsqueda de compartir el sentimiento de tristeza, de resistencia, de lucha y de paciencia también un poco, de indignación y bueno, todas las emociones que nos encontraron este año como sociedad, digamos. Decíamos, cierre del año en la 15, este sábado a la medianoche, ahí en Corrientes 5426, el otro sábado, el 22 de diciembre, también a la medianoche en Guajira de La Plata, siempre acompañados después por DJs que continúan la fiesta, y también sabemos que la Zambomba está grabando un nuevo disco, contanos un poco cómo viene, porque tenemos rumores de que se vuelcan directamente al thrash metal ya, ¿no? podría ser, no, seguimos en la línea de la cumbia, de la música latinoamericana popular, pero bueno, sí, con fuertes mensajes, con hermosos y fuertes mensajes, empoderados, y bueno, más que un disco es un EP, va a estar compuesto por 4 temas originales, todos traducidos por Yarará y también compuestos por nuestro director Matías Jalil y trabajado también en conjunto por toda la orquesta. Así que bueno, también muy expectantes, la verdad es que la repercusión, la mayoría los estamos tocando ya en vivo y la repercusión es muy buena. Nosotros a veces decimos que es como el bloque tirapiedra, ¿no? Porque es como contundente, no es eso precisamente, es hermoso escuchar y es hermoso generar ese tipo de vibración desde el escenario donde, bueno, todos queremos bailar y todos queremos decir y todos queremos compartir distintas emociones. Que se llame Tirapiedra el EP. ¿No se va a llamar así? Sí, pero podría ser, ¿no? Me parece que está bien, que lo merece. Che, te mando un beso, Vir. Tenemos que tratar de hacerlo desde el amor, más que la violencia. Pero bueno, bien. La revolución desde el amor también es un poco difícil. Muy bien. Estamos invitando, por supuesto, a este sábado en la 15. Hay entradas para quien tenga ganas de ir a ver a la Zambomba. Un beso, Vir, a vos y a toda la orquesta. Por favor, un beso a ustedes, gracias por comunicarse. La Orquesta Popular Zambomba, entonces, despidiendo el año este sábado a la medianoche en la 15. Si querés ir a verlos, nos avisás, tenemos entradas, marencoche@gmail.com, también por WhatsApp 11-67-10-37-58. Seguimos levantándonos de pie y bailando con la Zambomba, ahora con el volcán. Amor, tú nunca. hubiera sabido todo lo que te he querido. Mirando el vaso vacío, no me quedo más contigo, no.